vos mejoraste los ingresos, si todos los años hubo paritarias y aumentos en el Consejo del Salario y el Salario Mínimo que elevaban los pisos de debate, que te permitían recuperar poder adquisitivo, vos después empezás a discutir condiciones de trabajo. Decís, acá me están violentando, acá no, acá me discriminan porque soy mujer, como una de las formas de violencia laboral que se viven o me acosan. Y entonces vos eso podés verlo, no cuando tenés apretándote o empujándote el fantasma del desempleo, el fantasma de, bueno, o salario o empleo, que es la peor situación a la que nos quieren llevar. Bueno, me parece que esas son algunos de los ejemplos de por qué un contexto que empieza a empujar a amplios sectores de la sociedad a niveles de pobreza, a tener temor de quedarse sin trabajo, no favorece en lo más mínimo la salida de la violencia.